señores, que el chofer de colectivo siempre fue una cosa seria de la cual vamos a hablar. Se pasa el día renegando en su butaca, pone el cambio y mete pata porque tiene que llegar. Tenga cuidado de arrimar a la vereda, para el cuento no hay moneda, me lleva hasta la estación. Oiga, no olvide de avisarme en la avenida, dijo alguna distraída y le pego con el bolsón. Hoy yo me saco el sombrero en homenaje al chofer, corriéndose para atrás, que hay un lugar en el medio, corriéndose para atrás, que hay un lugar en el medio, el que no saca boleto se tendrá que bajar, corriéndose para atrás. Y hay un lugar en el medio, corriéndose para atrás. Y hay un lugar en el medio, hoy yo me saco el sombrero en homenaje al chofer. Y para colmo sube el chancho resentido, que atrasado que ha salido con el 10 se va a juntar. Una morocha de ojo verde, labio grueso, no mira por el espejo, no sé lo que va a pasar. Hay un borracho que pregunta y se le encima, falta mucho para la esquina, no duerme con el alcohol. En el asiento de adelante un atrevido de bigote y con vestido lo invita a hacer el amor. Yo me saco el sombrero en homenaje al chofer, corriéndose para atrás, y hay un lugar en el medio, corriéndose para atrás, y hay un lugar en el medio, el que no saca boleto se tendrá que bajar, corriéndose para atrás, y hay un lugar en el medio, corriéndose para atrás, y hay un lugar en el medio, hoy yo me saco el sombrero en homenaje al chofer. Boleto se tendrá que bajar, corriéndose para atrás, que hay un lugar en el medio, corriéndose para atrás, que hay un lugar en el medio, hoy yo me saco el sombrero en homenaje al chofer.